Hay un tema que nos olvidamos de hacer por cuestión de tiempo. Y decía, bésame una vez más, que la vida se nos va entre los dedos. Y no sé lo que el destino nos deparará. Y cuando yo voy, nuestro gran amor, porque nada.